Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Hola, audiencia. De madrugada, cuando. Exactamente, te doy una canción. Tu luz. Te doy una. Esto es lo que estás sintonizando aquí en Onda Latina, en la onda más fina, en la radio diferente, en la radio libre más veterana de la Comunidad de Madrid. Casi 25 años ya. Emitiéndote en el dial de FM y desde hace menos años también en la internet, los mejores contenidos y la mejor música del dial. Si miro un poco afuera. Cantautores para todas las orejas, esa es nuestra pretensión en este programa cantautoril, el más veterano también de toda la radiodifusión madrileña, dedicado monográficamente a esta cosa. Cantautorismo para todas las orejas, digo, no una canción, sino muchas, a lo largo de las dos próximas horas de radio, que si además te sirven como burbuja para protegerte de la EZ que hay por ahí fuera, ¿qué más podemos pedir, audiencia? Silvio Rodríguez nos presta sintonía y título al programa todos los jueves en directo a las 10 de la mañana, dos repeticiones, viernes a las 3 de la tarde y lunes a la 1 del mediodía, y perennemente en nuestro podcast tedoyunacancion.podomatic.com. O sea que tienes para escucharlo, no veas. Si te apetece escuchar cantautorismo heterodoxo e iconoclasta, si te apetece escuchar cancionazas y alzar la voz con nosotros, las dos próximas horas de radio, a lo mejor te lo pasas bien. Para ti, te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Silvio Rodríguez prestándonos sintonía y título al programa, como os decía, programa que se abre siempre, siempre, siempre de la misma forma, audiencia. Si ya nos has escuchado habitualmente, no hace falta que te diga más. Si es la primera vez, sabe que los Beatles se hacen presentes siempre para abrir este programa. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away.

los genios de Liverpool, no veas si son genios. Desde luego, nos hemos cansado en este programa de resaltar además lo poco valorados que están los Beatles como cantantes, unos vocalistas de marca mayor, como ya demostraban en este primer disco, o como continuaban demostrando muchísimos años después con temazos de este porte. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. It's getting better, better, a little better, all the time. Can't get no worse. I have to admit, it's getting better, better, it's getting better, since you've been mine. We used to be angry young men, we hiding the head in the sand. You gave me the word, I finally heard. Es ya un clasicazo elemental que nos ha acompañado y nos acompañará el resto de nuestras vidas. Pues mira. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Por esto empezamos todas las entregas de Te doy una canción, el programa de canción de autor de Onda Latina, escuchando a los Beatles. Porque no veas cómo pone esto. Cantautorismo en guiri, durante unos minutos, audiencia, en Te doy una canción. En el programa más veterano de la radiodifusión madrileña, dedicado a esto del cantautorío, heterodoxamente, eso sí. Viajamos en el tiempo, a Winterland, a San Francisco, al año 1976... año en el que The Band ofreció un concierto de despedida para todos sus fans, filmado por el gran Martin Scorsese y editado bajo el título de El Último Vals. Casi nada. Vamos a seguir flotando. Old. So I guess I'll The Band, amigos, uno de los grupos más grandes que haya dado el rockerío americano en toda su extensísima y apabullante historia. Un grupo que empezó de la mano de Bob Dylan para independizarse más tarde y convertirse en un hito al que pocas bandas han conseguido acercarse. Virgil Lane es mi nombre y serví en el tren de Danville hasta que los picapedreros de caballería de Stone vinieron y destrozaron las vías. En el invierno del 65 estábamos hambrientos, apenas vivos, quizá porque el décimo de Richmond había caído. Son momentos que recuerdo muy bien. La noche en que derrotaron al viejo Dixie, las campanas repicaban. La noche que derrotaron al viejo Dixie, la gente cantaba cuando llegamos. Volví con mi mujer a Tennessee cuando un buen día me llamó: Virgil, ven rápido. Ven a ver, ahí va Robert E. Lee. Ahora no me importa talar troncos y no me preocupo de si el dinero es bueno o malo. Tú tomas lo que necesitas y dejas el resto, pero ellos no debieron nunca llevarse nuestra pasta. Como mi padre antes que yo, trabajaré la tierra, y como mi hermano menor, que tomó lugar entre los rebeldes, caeré. Tenía solo 18 años, orgulloso y altivo, pero un yanqui lo mandó a la tumba. Juro por el barro bajo mis botas que podrás volver a meter en problemas a Kane cuando ya esté bien derrotado. Este canto sureño por excelencia, cuando casi estaba prohibido loar al sur derrotado en la Guerra Civil estadounidense, es obra de los gigantesquísimamente grandes The Band. We were hungry, just a barely alive. By May 10, a Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, when all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing. Back with my wife in Tennessee, when one day she called of me, said, Virgil, quick, come and see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind chopping wood, and I don't care if the money's not good. You take what you need and you leave the rest, but they should never Por canciones como estas, The Band aún siguen siendo recordados como una de las bandas más grandes de la historia de la música popular estadounidense. Si escuchamos En Te Doy Una Canción en el programa de canción de autor de Onda Latina a The Band, es inevitable escuchar también, amigos, a Robert Zimmerman. Well, I don't know why I love you like I do. Nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in a lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in. Well, sometimes you're as sweet as anybody wanna be. When you get a crazy notion jumping all over me. Well, you give me the blues, I guess you're satisfied. And you give me the blues, I wanna lay down and kind of woman I just don't understand. You're taking all my money and giving it to another man. Well, you're the kind of woman makes a man lose his brains. You're the kind of woman drives a man insane. You give me the blues, I guess you're satisfied. Joder, qué pasote, audiencia. Un Bob Dylan viejuno, el que nos visita ahora mismo en Te Doy Una Canción. Mira, otra. I've been around this whole country, but I never yet found Fenario. March down, here's the way to march down. I'm Chief Fenario. Well, I kept you feeling in love with a lady like a dove. The name that you had was pretty pale. Mother say, what will your mother say, pretty Peggy, oh, what will your mother say, do you know you're going away, you're never, never, never coming back, you down your stairs, come a running down your stairs, pretty Peggy, oh, come a running down your stairs, combing back your yellow hair, you're the prettiest darn girl ever seen, yo. Lieutenant, he is gone. The lieutenant, he is gone. The lieutenant, he is gone. Pretty Peggy, oh, the lieutenant, he is gone. Wrong, gone. He's riding down in Texas with the rodeo. Captain, he is dead. Our captain, he is dead. Our captain, he is dead. Pretty Peggy, oh. Well, the captain, he is dead. He died for a mate. He's buried somewhere in Louisiana, oh. Oh. Robert Zimmerman, audiencia, casi nada. Tela marinera, lo que tenemos por aquí en el día de hoy en Te doy una canción, en el programa de canción de autor de Onda Latina, la onda más fina. Pues mira, para meternos con el cantautorismo más puramente clásico, vamos a elaborar un puente con un grupo de rockerío español que tuvo en su momento muchos puntos de contacto con el cantautorismo por sus intenciones musicales, pese a su inmersión absoluta en el rockerío y especialmente por sus intenciones textuales. Aurora Beltrán, audiencia, lideraba una bandaza tremenda llamada Tahúres Zurdos, ya desaparecida, pero que nos hizo flotar durante muchos años. No están los tiempos como para sobrevivir sin grupazos como Tahúres Zurdos, audiencia. ¡Qué canciones! Arde Europa, reivindicativa, rockerizante y embriagadora. Mujeres en la fábrica pariendo balas de cañón. les cuentan una, dos, tres, fabrican más. Con lo ganado en 12 horas ya no llega para el pan. Europa arde, la muerte baila el vals. La factoría no se puede parar. Baila el vals. Cómo rockerizar un vals. Tahúres zurdos, audiencia. Los teníamos muy olvidados y volverán por aquí con cierta asiduidad. Prometido. Otro que teníamos olvidadísimo es un tipo que tiene su tela. Ídolo de ídolos, icono popular, rockero sin igual, reconvertido en actor, reconvertido casi en crooner, requete reconvertido en rockero. Muchas caras musicales y artísticas son las del gran Johnny Holiday. Je crois la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Celui de nous deux qui gagnera épousera Lucy. Accouple vite Charlie et tu gagneras. Ne te retourne pas. Accouple vite Charlie et tu gagneras. La fille sera pour toi. ¿Mola o no mola Johnny Holiday? También le teníamos muy olvidado en este programa cantautoril. Si no te ha convencido esta, mira esta otra. Aux parfums interdits, je n'accepterai que les ce que j'ai fait. Jamais ce que j'ai fait. Después de la caña de Johnny Holiday, vamos a relajarnos y vamos ya sí al cantautorismo más tradicional, de la mano de la oveja negra o gris, audiencia. Se me llamó mi caballo a guarda a mí, para marchar, amigo rey, la escena aquí acaba, es tarde y noche ya. Una canción de palacio me voy a inventar, para que todos se acuerden quién cuál. El día con pena mi sombra se fue. Una canción de palacio, la lluvia que era en las hojas que están flotando en estanques vacíos de gentes y fríos de vernos callar. Hoy que prometer amor y fiel a cada dama, a cada flor su corazón lo guardaré durante el tiempo que dé falta. Una canción de palacio me voy a inventar, para el pronto guerrero que quiere ser más terrible y sereno con voz de tenor. Una canción muy despacio, un viejo lentito que cruza la luz de un arco cansado de ser el pilar, de ser una cruz, de sacrificar a tu pueblo, sí. Tu magia gris. Y hoy se me llamó el caballo, aguarda él para marchar, amigo rey, la escena aquí acaba esta tarde para fingir. Una canción de palacio me voy a inventar para que todos sepan quién es cada cual. ¿Qué rostro sonrisa nos va a ejecutar? Una canción de palacio, la lluvia caerá en las hojas que están pudriendo sus trampas, pudriendo sus lanzas, limpiando las caras con viento tenaz. Jacob, y llévame, mi sur otoño al mar. Te doy una canción, el programa de canción de autor de Onda Latina, la onda más fina, eso es lo que estás escuchando en este momento, un viaje de 2 horas de radio, refugiados en torno a las canciones que más nos molan, audiencia, si eso sirve, para que al menos durante 2 horas no nos destiña la pestilencia que hay por ahí fuera, pues debuten. Silvio Rodríguez, audiencia. Y a mí me escarba la ansiedad. me escarba hondo acá en lo blando. Me escarba simple de escarbar como para que se hunda más el día feliz que está llegando. Este es otro de los discos de Silvio Rodríguez que teníamos más olvidados, Rabo de Nube, audiencia. Se cierra con un temazazazazo tremendo que siempre ha sido de nuestros favoritos, Testamento. Relajaos, recostaos y a flotar. Te anda en secreto y no se sabe que mañana yo voy a ser mi testamento, a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa, a la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa, para que quede que estuvo cerca, agazapada. Le debo una canción a lo que supe, a lo que supe y no pudo ser más que silencio. Le debo una canción, una que ocupe la cantidad de mordaz amor de un juramento. Le debo una canción a los pecados, a los pecados que no gasté, los que no pude. Le debo una canción, no como hermano, solo de sal que el delectador también alude. Le debo una canción a la mentira, a la mentira pequeña, frágil, casi salva. Le debo una canción endurecida, una canción asesina, bruta, sanguinaria. Le debo una canción al oportuno, mutilador de cuánta ala. Le debo una canción de tono oscuro que lo encadene a vagar su eterna madrugada. Le debo una canción a las fronteras humanas, no las del misterio. Le debo una canción tan poco nueva como la voz más elemental de los colegios. le debo una canción a una bala, a un proyectil que debió esperarme en una selva. Le debo una canción desesperada, desesperada por no poder llegar a verla. Le debo una canción al compañero, al compañero de riesgos, al de la victoria. Le debo una canción de canto nuevo, una bandera común que vuele con la historia. Le debo una canción. En que hunda el diente y luego esparza con la explosión fuegos del canto. Le debo una canción a lo imposible, a la mujer, a la estrella, al sueño que nos lanzan. Le debo una canción. Bueno, audiencia, pues le dedicamos esta canción a la plataforma de artistas e intelectuales, Plataforma de Españoles para la Democratización en Cuba, que se presentó ayer en Madrid y que une a lo mejor de cada casa. Entre otros, están allí Mario Vargas Llosa, Pedro Almodóvar, Rosa Montero, Jorge Semprún, Fernando Trueba, Antonio Elorza, Ana Belén y Alaska. Sí, la colaboradora de Federico Jiménez de los Santos. Bueno, pues todos ellos califican de aberración el régimen que encabeza Raúl Castro y que dicen que denuncian, mientras nos suena un móvil por aquí, que vamos a anular lo antes posible, audiencia, porque no es cuestión de que nos interrumpan las llamadas, y denuncian, digo, la feroz y dolorosa dictadura que gobierna Cuba, despiadada con las voces que reclaman libertad y democracia. Entre ellos, ya digo, Mario Vargas Llosa, Pedro Almodóvar, Rosa Montero, Jorge Semprún, Fernando Trueba, Antonio Elorza, Alaska y Ana Belén. O sea, rojazazazazazos de toda la vida. Pues venga, las canciones de Silvio Rodríguez, dedicadas a la Plataforma de Españoles para la Democratización en Cuba. Sí, señor. De África, a lo mejor se han olvidado estos colegas. Bueno, ni un minuto, para estos sujetos. Sí, un minuto para leeros estas palabras. No puede permitirse que haya un colectivo privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo. Dice, no puede permitirse que haya un colectivo privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo. Se refiere al funcionariado, claro. Y esto lo dice el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que se partió el culete y dijo que debuten al anuncio de la bajada de sueldo en un 5% a todos los empleados del sector público. Bueno, pues audiencia, hombre, desde luego, muy lejos estamos aquí, y lo hemos estado siempre, de defender al PSOE. Estamos lejos también de defender los recortes que ha planteado el PSOE, salvo algunos que no nos parecen tan mal, y desde luego estamos lejísimos de festejar que se les baje el 5% a los empleados del sector público. Ahora bien, audiencia, si hay alguien a quien en momentos de dificultad se le puede tocar el sueldo, desde luego es a aquellos que lo tienen garantizado. Pero garantizado entre comillas, no como dice el tonto de la polla este de Antonio Beteta. No puede permitirse que haya un colectivo privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo. Pues mira, Beteta, claro que puede permitirse. Y no solo puede permitirse, sino que debe permitirse. Claro que tiene que haber empleados públicos contratados por la administración, el 99% de ellos gracias a una oposición, que probablemente tú no tengas ni puta idea de lo que es, y desde luego sometidos a controles. Beteta, tontorrón, que de eso no dicen nada, que a un funcionario se le puede despedir, tonto del culo, si no cumple con su trabajo. No puede permitirse que haya un colectivo privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo. Menudo facha el Antonio Beteta este de los huevos. Pero es que andamos así, audiencia, entre unos y otros. Entre los tontos de la baba que dicen, es que los funcionarios se tocan los cojones, es que viven de puta madre, ah, que se van ahí 2 horas a tomar café, se me dejaron a mí. El gañanismo español. Y entre los que consideran que el sueldo y el estatus funcionarial no tiene que ser ni rozado. Pues entre unos y otros, así no van las cosas, audiencia. Entre los tontos de un lado y los tontos del otro, así estamos con los funcionarios a cuestas. Necesarísimos en cualquier régimen que se precie de ser mínimamente social. Las manos vacías, titula Benjamín Prado, audiencia, su artículo en el diario El País del día de hoy. Hoy, si me escucháis, el jueves 13 de mayo, en directo. Si no, pues habrá sido otro día, cuando lo dijo. Pero nos mola mucho Benjamín Prado, nos mola mucho lo que dice y cómo lo dice, y por tanto os lo hacemos llegar leyéndoslo, que es la mejor manera. Aquí estoy con las manos vacías y la boca llena de palabras, dice Blas de Otero en uno de los versos de Hojas de Madrid con La Galerna, el libro legendario en el que trabajó casi hasta el final de su vida y que tal vez si no se pudo publicar hasta ahora fue porque simplemente estaba esperando el momento preciso para aparecer. Y no me digan que hoy mismo, con la crisis que no cesa, la tasa de paro que aumenta y los recortes salariales que nos ahogan, por no mencionar el triunfo de los jueces que, hablando en plata, defienden la dictadura y bailan sobre las tumbas de sus víctimas, no es un buen momento para que muchos de los pobres, pero honrados y viceversa, que van a pagarle la fianza a los ladrones de guante blanco que nos han metido en este agujero negro, se sientan justo así, con las manos vacías y la boca llena de palabras. Aunque en realidad las palabras no van a servir para mucho. Ya ven que dentro de los discursos no bajan los sueldos, ni suben los impuestos, ni se recortan las inversiones. Pero fuera, sí. Mientras tanto, la Esperanza de Madrid, Esperanza Aguirre, ha empezado a viajar en autobús por toda la región. Pero no para ahorrarse la gasolina y el chofer, sino para hacer campaña contra la subida del IVA. Y para denunciar en general la política impositiva abusiva del gobierno. Tiene gracia, ¿no? Abusiva acaba en bus IVA. Y cierra el círculo. En cualquier caso, su performance es una metáfora y un aviso de que ella y el resto de la oposición van a jugar a la italiana y van a poner el autobús delante de la portería porque les vale el 0-0 y porque saben que tienen mucho que decir sobre los sueldos de los funcionarios. 3 de cada 4 empleados públicos trabajan para las autonomías y los ayuntamientos. No hay más que fijarse en los servicios sanitarios y educativos, que están en manos de las diferentes autonomías y que acogen a más del 40% del personal al servicio de las administraciones. En esta vida no importa quién manda, sino cuántos van a poder desobedecerle y cuántos no. Así que igual las tijeras que le han vendido al gobierno en Europa no van a cortar ni un billete de 5 en Valencia, en Galicia o en Madrid. ¿Acabar siendo todo esto otra forma de desigualdad? Si eso ocurre, será divertido ver lo que dicen y hacen los populares, que entre otras cosas, tanto defienden la uniformidad de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, sean de donde sean. Dios no existe y Jesucristo es su hijo, se decía antes. Y si usas esa frase como molde, puedes llegar a la conclusión de que la política tampoco existe y la economía, estúpidos, es su madre. La política que no existe se llama demagogia. Y lo bueno de la demagogia es que se puede hacer con ella lo que se quiera. Se la puede embotellar, se la puede atar a un mástil o meter en un autobús. Si no se lo creen, copien lo que le preguntó Joan Herrera de Izquierda Unida al presidente. Eso de que si hay que apretarse el cinturón, ¿por qué no recupera el impuesto de patrimonio? Y díganselo a Aguirre, que siempre ha defendido su desaparición. Es fácil, se ponen en la parada y cuando llegue el bus IVA se suben. La nube del volcán se aleja, pero vienen malos tiempos y los paraguas están a punto de cambiar de mano. Eso no lo escribió Blas de Otero, pero podría, ¿no creen? Pues claro que podría, Benjamín Prado, de acuerdo completamente estamos. Y desde luego, Joan Herrera y Esperanza Aguirre no distan mucho en su soplapollez, por mucho que uno sea de Izquierda Unida y otra sea quien ya sabéis qué es. Y así andamos, audiencia. Como os digo, desde luego, insisto que desde aquí estamos muy lejos de defender los recortes propuestos por el PSOE. Habría que soltar hostias de recortamiento, no veas en muchísimos sitios, antes que en estos, desde luego. Por ejemplo, en las pensiones de los altos cargos. Por ejemplo, en la pasta de Díaz Ferrán. Tonto Díaz Ferrán, ¿recordáis? Claro que sí, pero nos parte la polla el hecho de que el Partido Popular defienda ahora los gastos sociales para atacar al gobierno. Por ejemplo, que ponga el grito en el cielo Mariano Rajoy, que es eso, ya sabéis, por la desaparición del cheque bebé. Porque todo esto lo van a pagar, decía el Notas, los funcionarios, los paraus y las madres, las futuras madres. Si ya somos muchos, Mariano, hombre, si hay que estar un poco sin parir, no se para y no pasa nada, ¿eh? Pero el cheque bebé te descojonaste tú en su día. Y ahora pone el grito en el cielo, el Notas. Vaya tela con estos sujetos. Hay un articulito muy curioso en el diario Público, que hostia Zapatero, pero bien, el día de hoy, en el que se señala que el ajuste que propondía Rajoy se quedaría en 111 millones de euros, mientras que el ajuste propuesto por el gobierno va a ascender hasta 2011 en unos 15.000. Básicamente, según hablan en el diario Público, Mariano Rajoy, al defender su alternativa al ajuste del gasto planteado por el gobierno, planteó la eliminación de varios ministerios que desaparecerían o que se integrarían en otros y una revisión y, en su caso, anulación de las subvenciones públicas, especialmente las ayudas que reciben del Estado los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales empresariales. Sumando la movida, según el diario Público, serían poco más de 110,9 millones de euros, es decir, el 0,06 del gasto no financiero del Estado de este año. Vaya banda, audiencia, vaya banda que tenemos por aquí entre unos y otros. Así que larguémonos corriendo a Albanta para refugiarnos. Si es que somos capaces de reproducirlo correctamente, que sí somos. Yo sé que allí, allí donde tú dices, vuelan las alas del agua como palomas de escarcha y el mar no es azul, sino vuelo de tu imaginación en Albanta. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las nubes callan palabras y el cielo no dice nada y el sol es un sol transparente como tu corazón en Albanta. Que aquí tú ya no ves, es Albanta al revés. Yo sé que allí, allí donde tú dices, las ciencias no son exactas, porque es eterna la infancia y el fin no es el fin, porque no acaba lo que no empezó en Albanta. Yo sé que allí, allí donde tú dices, no existen hombres que mandan, porque no existen fantasmas y amar es la flor más perfecta que crece en tu jardín en Albanta. Que aquí tú ya no ves, es Albanta al revés. Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços no fos cap. L'una d'avui volgués quedar. Així només îndeșu că tu îndeșis nume să și te si m'inva l'estima arribem tard a voltes sense saber que voltes el fràgil art d'un gest senzill podria dir-te que només així em deixo que tu em deixis així només et deixo que ara em deixis jo tinc per tu un Después de viajar por Albanta, audiencia, nos hemos refugiado en el gran Luis Jack. Nada menos que, vamos a hacer la cuenta rápidamente, 62 tacos cumplió el pasado día 7 de mayo. Como el programa de la semana pasada estuvo íntegramente protagonizado por la gigantesca y monumental figura de George Moustaki, no pudimos hacer referencia a ello. Pero no se nos olvidan estas cosas, audiencia. El 7 de mayo de 1948 llegó a este planeta Luis Jack. Es una magnífica excusa para escuchar alguna de sus canciones. Y retomando lo que antes os contábamos, de toda esta banda que pulula llenándonos de fulla entre unos y otros, y de recordando a estos mercados que nos han impuesto el tijeretazo, vaya con los mercados, vaya con Tonto Díaz Ferrán, vaya con el MFI, vaya con... vaya, audiencia. Pues recordando a todos estos también, qué mejor que escuchar una vez más uno de los temas más pinchados en este programa de Luis Jack, El Día de los Miserables. Que poques paraules tinc i les que us dic són tan gastades, caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. pedres que poca força que tinc. Tants de cops l'hem amenada, la vull tota per demà. Quan la gesta porti l'alba, que poca esperança tinc, i potser cada deixar-la, que no sigui que esperar. Més dels actes. Quanta ràbia que tinc, potser cal segues des d'ara, i la vull guardar en mi. Y que no se nos olvide, audiencia, esta canción, El Día de los Miserables, también se la dedicamos, desde luego, a David Cameron y a Nick Clegg. ¡Clegg! ¡Qué foto, audiencia, es ver a los dos juntos! David Cameron y Nick Clegg. Se la dedicamos también, esta canción. Como ver a Mariano Rajoy y a Rosa Díez juntos. Perfectamente vestidos y ayer, en comparecencia ante los periodistas, partiéndose un poco el culete. ¡Mieduki! ¡Mieduki que dan estos dos troncos! ¿Cómo podría decírtelo para que me fuese sencillo? Para que te fuese verdad. Que a menudo me sé tan cerca de ti si canto. Que a menudo te sé tan cerca de mí si escuchas. Y pienso que nunca me atreví a decirte siquiera que debería agradecerte todo el tiempo que llevo amándote. Que juntos hemos caminado. En la alegría juntos, en la pena juntos. Que a menudo has llenado la vaciedad de mis palabras. Y en nuestra partida siempre me has dejado jugar. Por todo esto y por lo que te escondo, debería agradecerte todo el tiempo que llevo amándote. Te quiero, sí, tal vez con timidez, tal vez sin saber quererte. Te quiero y te soy celoso. Y lo poco que valgo me lo niego, si me niegas la ternura. Te quiero y me sé feliz cuando veo tu fuerza que empuja y se revela. Que pasarán los años, llegará nuestro adiós, y así ha de ser, y me pregunto si hallaré el gesto correcto y sabré acostumbrarme a tu ausencia. Pero todo esto ya será otra historia. Ahora quiero agradecerte todo el tiempo que llevo amándote. Te quiero, sí, tal vez con timidez, tal vez sin saber quererte. Te quiero y te soy celoso, y lo poco que valgo me lo niego si me niegas la ternura. Te quiero y me sé feliz cuando veo tu fuerza que me empuja y se revela. Pues cancionón que os ponemos ahora mismo, de Luis Jack, audiencia, pero correctamente, es decir, callándome yo primero. Ahí va, te estimo. Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu. Si canto, que sovint et sé tan a prop meu, y escotas y penso que no he gosat mai ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts. I has omplert tan sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això i coses que t'amago. Em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser potser sense saber-ne t'estimo. I et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo. I em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo passaran els anys i vindrà l'adéu com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo. I et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo. I em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo gigantescamente grande, Hugh Jack, audiencia, 62 tacos, cumplió el día 7 de mayo

little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Mira que esta canción la ha cantado un montón de gente y nadie la ha cantado como Frank Sinatra. Recordad, audiencia, abandonó este planeta el día 14 de mayo de 1998. El día 10 de mayo de 1960 llegó a este planeta y, por tanto, cumplió tacos. Otro que nos gusta, pero bien. Y si os decíamos que este programa estaba heterodoxo, lo vais a seguir comprobando. Porque el día 10 de mayo de 1960 llegó a este planeta, amigos, Bono, no José. Your head can't rule your heart. I'm feeling so much stronger. just give me yours, just give me what I want, and no one gets hurt. Felicitamos a Bono desde este programa de cantautores, No José, descarado. El día 10 de mayo de 1960 llegó a este planeta y corremos porque aún nos quedan un par de nombres que repasar, un par de nombres que nos molan. Sabemos que en Metz hay un tipo al que le va a molar mucho esto, porque el día 17 de mayo de 1959 también llegó a este planeta Paul Di'Anno, la primera voz de Iron Maiden. Agarraos. Ahora a relajarse, audiencia. Los últimos minutos de programa van a estar protagonizados por alguien que nada tiene que ver con lo cantautoril, pero con alguien que es nuestro idolazo tremendo. Es autor, pero no canta, por tanto no es cantautor. El día 14 de mayo de 1953 llegó a este planeta un supercompositor y superinstrumentista. Llegó a este planeta el nunca suficientemente alabado Wim Mertens. Esta es la musicaza que ofrece el gran Wim Mertens. Audiencia, llegó a este mundo, a este planeta Tierra, el 14 de mayo de 1953. Aun siendo este un programa de cantautores, nos gusta y nos divierte escuchar a Wim Mertens. Y es absolutamente ineludible ocupar los últimos minutos de programa con temazos tremebundos, con flotadas inmensas, con pasotes musicales protagonizados por este belga inenarrable. Los faquires ni nada, audiencia. Os aseguro que, como habéis comprobado, si te sientas en un butaconcio y te pones a escuchar a Wim Mertens, levitas fijo. Así que con él nos largamos y nos despedimos porque ya está bien y porque se ha cumplido nuestro horario y porque ya finaliza Te doy una canción. El programa de canción de autor heterodoxo e iconoclasta de Onda Latina, hoy en nuestros inicios y nuestro final muy heterodoxo, como os digo, nos vamos a largar. La semana que viene más, si os ha gustado. Si no os ha gustado, oye, lo mismo, os gusta la próxima. Dadnos otra oportunidad. Id al cine, audiencia. Ved cine en el cine. Escuchad Canción de Autor y la música que os salga de las narices. Salvo Bacalachuti, Rejo Gaetón y Bachateo. Ya sabéis. Y rozaos lo más posible, que desde luego es una buena manera de protegerse de todos estos pestilentes que intentan echarnos hez encima día tras día. La semana que viene nos volvemos a escuchar, si así lo tenéis a bien, audiencia. Nos largamos con Wim Wertens, chicos y chicas. ¡Adiós!